soy dueño de la noche. Ay. Y la oscuridad juega a favor cuando salgo a la calle. Y todo el mundo se esconde por miedo a que yo los mate. Aunque me rodee tanta maldad, amigo de nadie. Porque yo no soy una rayola. De noche salí mejor de sol. Soy mujer discoteca, bailoseo, una rayola. Las mujeres se dejan de envolver. De moda convertido en el perro. De noche salimos pa' deshacer. Mujeres, discoteca, bailoteo, manateo. Las mujeres se dejan envolver. El reggaeton de moda convertido en el perreo. Todas las nenas de España, que en el auto los cristales empañan. Fruta policioneo y la hazaña. Su ex olvido no lo extraña. La de Venezuela, le gusta capela. Pero la de Chile, duro me lo pide. Perreo pa' las nenas, pa' que se activen. Si tan bella que dejo que me hostiguen. En el perreo. Yo sigo saliendo en noche. Soy una gárgola original. Con el tiempo me hice más fuerte. Si de moda no va a pasar. Yo sigo siendo una gárgola. Sigo activado y no me llega todavía. Hace tiempo salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Yo sigo siendo una gárgola. Sigo activado y no me llega todavía. Hace tiempo salíamos de noche, pero ahora cambiamos de noche y de día. Ella quiere beber botelleo. DJ, tú le quitas el reguero, que es lo que quiere es perreo. Le pongan un sateo. La nena quiere el reguero, pero es el que manda. La disco de revuelta cuando mueve esa falda. La nena está la motiva que se suba la falda.